una manera especial. Me quieres, me amas, me lo puedes demostrar. Siento que tú me miras de una manera especial. Cada día que pasa, mi Jesús, te quiero más. Me quieres, me amas, me lo puedes demostrar. Siento que tú me miras de una manera especial. Cada día que pasa, mi Jesús, te quiero más. Y eres el dulce amor que no se puede terminar. Eres el paraíso con que soñaba. Y eres la bella flor con su perfume y su color. Eres un bello sueño cuando se hace realidad. Y eres el dulce amor que no se puede terminar. Eres el paraíso con que cuando se hace realidad. Todo tu cariño es lo que quiero, porque sin él yo me muero. Todo tu cariño es lo que quiero, porque sin él yo me muero. Porque sin él yo me muero. Todo tu cariño es lo que quiero. Porque sin él yo me muero.